Yo le doy la bienvenida a Sebastián Vera, presidente justamente de Asojuntas Comuna 2, que nos estará comentando acerca de los temas que se trataron en esta asamblea. Muy buenos días, señor Vera, ¿cómo se encuentra? Buenos días a ustedes y a todos los oyentes. Bueno, señor Vera, pues contextualícenos acerca de esta reunión que tuvo pues lugar en el Teatro Suba y que reunió a varios líderes comunales. Sí, buenos días. Como lo acabas de decir, el jueves 16 tuvimos la primera asamblea de este año de Asojuntas Comuna 2. Recordemos que son tres mínimo en el año, pero generalmente las acciones comunales se reúnen más teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad. El jueves hicimos la convocatoria como lo dice la ley y asistieron más o menos 26 representantes de los 38 barrios de la Comuna 2. Exactamente. Digamos, ¿cómo fue el orden del día y cuáles fueron las propuestas que se trabajaron? Sí, señor, que se trabajaron. Pues en el orden del día, como estaba la citación, hubo varios puntos a destacar, como la aclaración por parte de la Oficina de Participación Comunitaria de un formato de actualización de datos. También hubo la escogencia por parte de los líderes comunales, de los delegados y los presidentes a unos líderes específicamente para hacer parte del Comité de Paz y para ser parte de los COPACOS acá en el municipio de Soacha. Cuénteme, don Sebastián, ¿qué propuestas se trabajaron para solucionar problemáticas específicas como la violencia, el tema de vías en la Comuna 2, o sea, cosas que son así realmente muy sensibles para el común denominador de la comunidad? Sí, específicamente con la Alcaldía Municipal venimos trabajando un tema y una programación de un consejo comunal, donde van a estar todos los secretarios de gobierno, el alcalde municipal y van a estar el Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Eso significa que van a estar las 10 dependencias más importantes del municipio junto al alcalde, en donde los comunales les diremos qué se piensa hacer, qué soluciones llevamos, qué problemáticas llevamos, pero en conjunto hacer una mesa de trabajo para solucionarlas. Nosotros acá en la Comuna 2 tenemos diferentes problemas, más o menos que otras comunas. Por ejemplo, lo que nos impacta directamente a nosotros es infraestructura, movilidad y otra deporte, pero no tenemos otras falencias como salud o diferentes. Entonces, cada comuna tiene diferentes problemáticas en el municipio. Por esto específicamente vamos a ahondar en estos temas. Vamos a hacer una mesa de trabajo el 30 de marzo, donde vamos a escoger los líderes comunales que van a hablar ese día. Va a ser una dinámica muy, muy buena de parte del municipio y de parte de Asojuntas, pero lo que queremos nosotros es que no quede como un consejo comunal más, como una reunión más con los líderes, con la secretaría, sino que haya soluciones, pero que de parte y parte, que haya un plan de trabajo. Dentro de la primera asamblea se determinaron algunos tiempos específicos para llevar a cabo, digamos, la solución de estas problemáticas. No, ese día, como le dije, ese consejo comunal va a ser el 22 de abril. Estamos fijando el sitio, si es en el Salón Comunal Lincoln, que es el más central, o estamos buscando diferentes sitios donde vayan todos los comunales. Entonces, ese día, como dijimos, vamos a hacer fechas específicas de problemas específicos y soluciones específicas. Lo repito, que no se quede como un consejo comunal más, sino que haya soluciones y que se vean las soluciones en todo el municipio. Sí, evidentemente es bien importante eso que usted hace apuntes, porque regularmente se hacen cabildos abiertos, se hacen reuniones con la comunidad, pero realmente no hay unas soluciones eficaces con el tema de solucionar las problemáticas que afectan la comunidad. Bueno, don Sebastián, ¿cuántas personas aproximadamente asistieron? Fueron 26 representantes de 38 barrios de la Comuna 2, pero cada barrio puede llevar 3 delegados y el presidente, es decir, que pueden ir máximo 4 representantes por barrio. Hubieron más o menos 60 personas de los 26 barrios, donde todos tenían voz y voto, donde se eligieron unas personas específicamente para dos temas que nos pide el Consejo Municipal y que nos pide la personería, que fueron un representante del del Consejo Municipal de Paz, de acuerdo al Acuerdo 21 del 2012, donde se creó el Consejo Municipal de Paz acá en el municipio, nos pide un representante de Asojuntas, un representante de los comunales para ese consejo. En ese consejo están diferentes, está la Procuraduría, están todos los representantes de la Alcaldía Municipal, etcétera. Sí, organizaciones sociales. Exacto, sí, señor. Afrodescendientes, indígenas. Todos los representantes. Claro, ese tema del Consejo de Paz es bien importante tenerlo en cuenta también, y es importante que sean los comunales los que también se preocupen por ese tema de construcción, sí, claro, de paz. Y por eso lo elegimos, porque tiene que haber un orden, y de parte de nosotros ya elegimos un representante de nosotros. Lo que pedimos es que se active y que funcione estos consejos municipales de paz que tanto lo necesitamos acá hoy en día en Colombia. Claro que sí. Don Sebastián, El tema de violencia en el sector ha aumentado bastante, y el tema de las discotecas, con el tema que hubo de hace poco de la restricción, los comerciantes se han quejado, no se han quejado, ¿qué respuesta ha tenido eso por parte de la comunidad? Porque es la comuna 2 sobre todo donde está la concentración de la rumba en Soacha, ¿no? Sí, hablemos de la llamada Zona Rosa, que específicamente toca la comuna 2, en la entrada municipal del parque de Soacha, por decirlo, entre la calle 22 y la 20, entre la séptima. Ahí está ubicado, afecta directamente más o menos a unos 3 o 4 barrios del municipio de Soacha y de la comuna 2, en donde nos hemos reunido con ellos, con los comerciantes, y hemos visto también mesas de trabajo. La última reunión fue más o menos en noviembre, donde fueron los representantes. Ellos, las zonas de comercio y discotecas, tienen una organización, una zona 21, si no estoy mal, uh-huh, en donde nos reunimos y qué se podía hacer. Pero ya con este decreto que sacó el alcalde la semana pasada, donde restringe los horarios, me parece excelente de parte de la alcaldía municipal y del profesor Eleazar González, donde busca mitigar las riñas, donde busca que haya más seguridad, porque recordemos que estas rumbas iban hasta el otro día, hasta las 6 de la mañana, sin ningún control, y esto aumenta y dispara los índices de violencia, los índices de inseguridad, y toda la policía concentrada en un punto, y recordemos que somos más o menos 1,5 millones de habitantes, y toda la policía concentrada en un punto. Entonces, mientras la policía está en la zona rosa, los delincuentes en las otras partes del municipio están haciendo las suyas. Sí, claro que sí. Señor Vela, ¿qué se espera finalmente respecto a la segunda asamblea que se llevará a cabo el 22 de abril? Y de pronto, ¿cuál va a ser el llamado y la invitación a todos los líderes comunales de la Comuna 2? No, el 22 de abril va a ser el Consejo Comunal, no va a ser en sí asamblea, porque ese Consejo Comunal va a ser con la Alcaldía Municipal. Ese 22 se espera, previo a eso se van a hacer unas mesas de trabajo comenzando el 30 de marzo, donde todos los que queramos participar, los que queramos interactuar y hablar ese día, van a haber unas dinámicas más o menos de 3 a 4 minutos por cada tema. Un ejemplo, entonces vamos a hablar de movilidad, nosotros los comunales vamos a elegir un líder, un presidente o un líder de los comunales que hablar específicamente de la comunidad, pero no únicamente de su barrio, sino de toda la Comuna 2. Recordemos que la Comuna 2 nos impacta ahí en San Mateo, donde bajan las personas de Transmilenio, donde se hace un trancón terrible, donde impacta la séptima, y lo que ahorita vimos, el presidente de San Luis, don Fernando, nos pregunta sobre los CER, sobre las zonas de parqueo. Entonces, ¿cómo va a ser esta dinámica? Porque esas están específicamente en la Comuna 2 y enfrente de las casas de todos los habitantes de la Comuna 2. Entonces, que nos expliquen que cómo se beneficia la comunidad, cómo se beneficia la infraestructura del municipio, para así llegar a un objetivo y solucionar los temas. ¿Dónde van a parar los recursos que se recojan a partir del cobro de la CER? Sí, queremos que nos expliquen, porque todo tiene un porqué. Nosotros desde que yo asumí la presidencia de Asojuntas, queremos es que nos especifiquen dónde van a ir, qué se va a hacer con tal monto, porque nosotros trabajamos en llave con el municipio, con la Oficina de Participación Comunitaria y con el mismo alcalde que nos tiene muy en cuenta a nosotros, pero lo que queremos es que nos expliquen el porqué y para dónde vamos. De pronto, la gente que quiera postularse, los líderes comunales que quieran postularse, ¿cómo pueden hacerlo? El 30 de marzo a las 6 p.m. tenemos una reunión en el barrio Santa Elena, Salón Comunal Santa Elena, el 30 de marzo a las 6, todos los líderes comunales que quieran ir, que conozcan las problemáticas, que sus fuertes sean diferentes puntos como movilidad, seguridad, salud, vayan y nos dateamos de todo, que recibamos las problemáticas, no solo del barrio, sino en general, porque ese día vamos a hablar solo de comunados, pero en general. Recordemos que somos 38 barrios, que empezamos desde más o menos desde el puente de San Mateo hasta acá, hasta la veredita, son 38 barrios. Entonces, la problemática que hay en el Nogal que queda ahí no es la misma problemática que hay en la veredita, pero tenemos que hablar del mismo tema para así nos den una solución. Pues a las 9:21 de la mañana, él fue Sebastián Vela, presidente de Asojuntas Comunados. Señor Vela, muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias por la invitación y gracias por tener estos espacios para los líderes comunales. Y bueno, desde Periodismo Público Radio estaremos pendientes a la próxima, al próximo comité, a la próxima reunión que tendrá, pues, el lugar exactamente dónde va a ser. El Consejo Comunal no hemos definido, nosotros les vamos a comunicar. Lo más probable es que sea el Salón Lincoln, sí, que es el más central en el municipio, en la Comuna 2. Si no es ahí, nosotros estamos buscando diferentes sitios. No sé si la universidad o algo nos regalará un espacio, pero estamos buscando diferentes sitios. Mientras que determinan el lugar, usted publicará en su página. ¿Tienen alguna página referente a Comuna 2 o algo así? Sí, tenemos un fanpage en Facebook de Comuna 2 donde publicamos todo lo relacionado con reuniones, con diferentes actividades, no solo de Asojuntas, sino del municipio de Soacha. También compartimos diferentes experiencias con líderes comunales de las otras comunas y de Cundinamarca.